Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Héctor Numa Moraes Rosa nació en Curtina, en Tacuarembó, el 28 de abril de 1950. Es un docente, cantautor y guitarrista uruguayo de música popular. A los 8 años empezó a estudiar bandoneón y música en el Conservatorio Municipal. Su padre era comisario y fue trasladado a San Gregorio de Polanco, donde la familia se radicó por un tiempo. Allí no había profesores de música, así que Numa se dedicó al dibujo y al canto. En 1961 volvió a Tacuarembó y empezó a estudiar guitarra clásica con Domingo Alvarenga. En 1966 inició su carrera artística en el departamento de Tacuarembó y localidades aledañas, desempeñándose como cantor en kermeses, tablados, clubes y escuelas. En ese año conoció al profesor y poeta Washington Benavides y comenzó a trabajar con él. El primer fruto de esa labor fue su primer disco, Del amor y del pago y del hombre, La alarma, en 1968. Con canciones inspiradas en el folclore norteño y musicalizaciones de Gustavo Adolfo Bécquer y Manuel Acuña. Además, en 1969 se radicó en Montevideo y continuó sus estudios de guitarra con Daniel Biglietti. En 1970 se editó Canto, pero también puedo, donde musicalizó textos del poeta de Tacuarembó, Washington Benavides, Walter Ortiz y Ayala, Circe Maya, Olinto María Simoes. Fue, la verdad, un gran trabajo. La Patria Compañero fue su tercer disco, lo cual fue muy importante porque aparte fue muy difundido, donde también musicaliza a poetas uruguayos y latinoamericanos. En 1972 fue prohibida su música y tuvo que exiliarse a Buenos Aires. Luego se trasladó a Chile, Cuba, Suecia, Francia y finalmente a Holanda, donde vivió hasta el final de la dictadura y de su exilio. Llegó allí a partir que el compositor alemán holandés Konrad Böhmer viniera a Uruguay, escuchara el disco La Patria Compañero y decidiera comprar los derechos y lo editara en Holanda. Böhmer le presentó al maestro uruguayo Antonio Pereira Arias, con el que profundizó sus estudios de guitarra en el Conservatorio Real de La Haya, donde también fue docente entre 1983 y 1984. Retornó a Uruguay en 1984 y continuó su labor artística. A partir de allí empezó a difundir la música uruguaya, de la que guarda un importante archivo, a través de programas radiales. En ese año también empezó a trabajar en el programa La Canción Nuestra. Se ha destacado como intérprete y musicalizador de poetas de todo el mundo. Es uno de los pocos casos de cantores populares que no ha producido textos propios. Una de las principales poéticas que interpreta es la de Washington Benavides, que celebra nuestra flora y fauna a la vez que recorre alegrías y dolores humanos. El 25 de marzo del 2008, el intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, declaró ciudadano ilustre al cantautor Numa Moraes por su excepcional trayectoria artística en el canto popular. En el 2011 publicó, con la colaboración del maestro Alfredo Escande, su libro Numa Moraes, de Curtina a La Haya, donde se reseñan anécdotas y sucesos de su vida personal, así como el desarrollo de la música uruguaya y sus exponentes. Una amplia discografía desde 1969 en adelante avala su extensa carrera musical. Lo escucharemos desde su reciente CD 50 años en vivo, desde el Teatro Solís, haciendo estas dos canciones verdaderamente bellísimas que a mí me emocionaron mucho en la forma en que fueron ejecutadas, de Daniel Biglietti, La nostalgia de mi tierra y Milonga de andar lejos. Otra canción de Daniel, sobre un texto del gran poeta de Sauce y Yecas, departamento de Florida, Don Juan Cunha. Thank you. la nostalgia de mi tierra, de mi campo, el de otro tiempo, me anda siempre por las sienes. La nostalgia de mi tierra me anda siempre por las sienes y se me asienta en el pecho. A veces es nube y pájaro, a veces galope y eco. Ay, esa majada, esa tropa, y yo silbando tropero. Paisanos de serio rostro, ancha mano y gesto lento, paisanos de serio rostro, cuando me ausento a las veces, cuando me ausento a las veces, al paso me los encuentro. Veo fogones con ruedas de mate y cuentos. De noche veo fogones y el llanto de las guitarras, y el llanto de las guitarras que a rachas me trae el viento. La nostalgia de mi pago me pone triste el acento, viene de allá campo afuera y se me va pecho adentro, y se me va pecho adentro. Lejos está mi tierra, y sin embargo que cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezclan. Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Diferentes. En este recorrido que estamos haciendo por algo de la música que viene del continente africano, nos ubicamos en Mali, conocida antes como la Sudán francés. En los últimos años de la década del 60, algunos discursos que tenían una base en el socialismo y la autenticidad seguían siendo criticados por la propaganda del gobierno y tenían en esa época un atractivo limitado para la juventud maliense que se fascinaba por la cultura de Occidente. James Brown, Mohamed Ali, Malcolm X, el Che Guevara. La banda sonora de estos jóvenes estaba compuesta por James Brown, Otis Redding, los Beatles, los Rollins, Crosby, Stills, Nas & Young y muchas estrellas latinas que para la época estaban ya en los Estados Unidos, como la Orquesta Aragón, Celia Cruz y Johnny Pacheco. En los años 60, la música en Mali era una herramienta del Estado socialista. Y cuando el presidente de la época, Modibo Keita, fue depuesto, se abolieron las semanas de la juventud y una importante cantidad de orquestas nacionales que habían sido creadas en el gobierno de Keita. Hoy les voy a invitar a escuchar a Les Ambassadeurs Internationaux, así se llama este grupo, que entre otros lo integró el gran Salif Keita con una extraordinaria carrera solista después de haber salido de Les Ambassadeurs, y que tocaban Les Ambassadeurs, tocaban mucho de salsa y mucho de jazz. Pero en el momento de su surgimiento les instaban a ser más africanos y comenzaron a utilizar idiomas locales que se superponían a los ritmos latinos y tomaron de la poesía épica y las canciones de alabanza de los griots y las adaptaron al nuevo propósito que se plasmaba en esa concepción socialista de la cual les hablaba al inicio, como una forma de aporte a la construcción de la nación de Mali, liberada del colonialismo francés. Recuerden, les decía, se llamaba el Sudán francés. Les Ambassadeurs comienzan a incorporar viejas melodías del mandinga, del ritmo típico originario de Mali, y comienzan a utilizar canciones de alabanza griot. Les voy a invitar a escuchar de Les Ambassadeurs Internacional cantando Salif Keita, una canción donde Salif Keita improvisa la letra. Es una canción de alabanza griótica y la hace en un festival que se realizó en la capital de Guinea, en Conakry, y se la realiza al presidente de la época de Guinea, que era Sekou Touré. La canción se llama Manju. El Manju es una especie de apodo de alabanza que está reservado para los miembros de la familia Touré, que había sido reconocida en toda África Occidental por su sabiduría y por contar entre sus miembros con personas muy importantes. La letra dice algo como: Manju, no llores, Hijo de Alifa Touré, no llores. Hijo de Aminata Fadiga, no llores. Manjú, no llores. Padre de André Madú, no llores. Mi esperanza está en ti. Aún no ha llegado el momento de llorar, Manjú. Que Alá te recompense con oro, Manjú. No llores. El mundo entero cree en ti. Thank you. Mundos diferentes.